Bienvenidas y bienvenidos. Acercaros a las cloacas. Empieza Generación Suicida. Donde ya no queda nada. la oscuridad. Olvídate de toda tu realidad. Solo caos, caos. Caos, caos. Solo caos, caos. Caos, caos. Caos en el orden. Caos en el orden. Caos y destrucción. Todo a tomar por culo. Ta, ta, ta. Bueno, pues aquí estamos y tenemos al teléfono a Mr. Podry. Bueno, antes que nada, Mr. Podry, muchísimas gracias de verdad por atendernos, que es un placer volver a hablar contigo otra vez, Pues ya sabes que Radio Vallecas es nuestra casa también, así que encantados. Oye, un placerote, pero mira, como he entrevistado a otros músicos y hace poquito además a Charlie Usher el otro día, y a ver, tengo muy claro que como músicos, todo, con toda esta pandemia, todo este tipo de historias, está jodido. Pero yo le pregunté a Charlie también, al margen de todo esto, la parte terrible, los muertos, todo este tipo de historias, ¿le has sacado algo positivo o le sacas algo positivo tú personalmente como Podry, como músico o como persona a todo este confinamiento? Pues la verdad que no. Bueno, hay algo positivo en lo personal que se ha sacado, ¿no? O sea, yo no he estado, se me ha dado cuenta de que no estoy en casa en la puta vida, ¿no? Y ahora pues es lo que más me ha costado. O sea, estar encerrado en casa y sobre todo al principio, ¿no? Porque claro, yo soy una persona que sale súper pronto de casa y llega súper tarde de la noche, ¿no? Y estoy muy poco. Entonces, sí que me ha parecido que tengo que estar más en casa, ¿no? Tengo que hacer más cosas en casa. Había una parte en la que estaba a gusto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no cocino en la vida, ¿no? He tenido que cocinar, he tenido que cocinar como todo Dios, ¿no? Pero bueno, había una parte, sobre todo por estar con mi pareja más, ¿no? En casa, porque con mi pareja estoy en la carretera, ¿no? También con Le de Infierno, ¿no? Que trabaja con nosotros en la luz. Pero en casa estamos pues para sobar y poco más, ¿no? Y esa es la parte que le he sacado. Por lo demás yo no le saco nada. O sea, oye, y me decías además que ya has vuelto, a ver, ya como muchos músicos, ya has vuelto a por lo menos el ensayo. Yo, vamos, me imagino que con Ratzinger volviendo a encontrar todas las cosas o todavía sigue aparcado por los confinamientos todo ahí. Con Ratzinger, bueno, con Ratzinger sí que hemos mantenido el contacto, ¿no? Online, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Pues hemos trabajado, pues hemos ido componiendo, hemos ido haciendo cosas, ¿no? O sea, eso es muy artificial cuando se hace solo así, ¿no? Nosotros somos de local y de meter horas y de curar mogollón juntos, ¿no? Entonces, bueno, sí hemos empezado, sí hemos trabajado en el confinamiento de esta manera y luego sí hemos ido al local y ya lo estamos poniendo todo en marcha allí, ¿no? Entonces, por esa parte de la hostia. Todos los conciertos han caído, pero bueno, por lo menos tenemos el local. Uh-huh. Yo te iba, vamos a aparcar lo de Ratzinger y yo te, un poco lo que te decía, yo quería entrevistarte por ese proyecto que he visto de repente, que ha salido, que lo veo y digo, sangre. Cuéntame un poquito, cuéntanos cuándo surge, cómo surge, porque Ali, me da que tú eres como Charlie Usher y otros músicos que no puedes parar quieto ni un segundo. Así que cuéntame cómo ha surgido Sangre, cuándo ha surgido. Yo no sé si esto va a ser algo esporádico. Cuéntame un poquito. Pues Sangre sobre todo surge de Javi Puñales, ¿no? Más que del resto. Uh-huh. Entonces, yo creo que Javi Puñales sí que tenía el proyecto en mente para hacerlo él. Lo que pasa que sin quererlo, ¿no? Pues al final hemos acabado gran parte de Ratzinger dentro, ¿no? Pero yo sabía que la idea, él tenía la idea de hacer otro proyecto más rápido igual, o más metal, ¿no? Y o más crossover, más rápido, ¿no? Entonces sí que, bueno, pues al final, pues por las circunstancias, pues acabamos Xavi el batera y yo la voz, ¿no? con él. Y luego pues al bajo estaba con Titus de Radical Hardcore. Uh-huh. Y pues salió muy así, todo muy a toda hostia, pues como es Javi Puñales, esto, o sea, para mañana, ¿no? Pues grabamos el primer disco a toda hostia. Ya sabes que nosotros curramos mogollón y entregamos mucho, ¿no? Entonces, Pues ya pasamos el segundo, lo tenemos prácticamente ya. Ya ha terminado el hostia. Pero no está terminado, pero está casi acabado, ¿no? O sea, y el segundo disco ya hemos metido un guitarra más, está Galder, que tocaba en Radioactiva, y hay un cambio, ¿no? La verdad que estoy contento con el cambio que ha dado, porque sí que al final lo otro era trabajando Javi Puñales y con Xavi a la batería y conmigo a la voz, pues tenía un deje de Ratzinger de la hostia, ¿no? Uh-huh. Y aquí se desliga más, ¿no? Entonces me siento más cómodo. Claro, yo un poco lo que te iba a decir también, sobre todo para la gente que no le he escuchado, el deje de Ratzinger está muy presente, y no lo digo en el sentido malo, ¿eh? Ojo. Sí, pero eso era algo que cuando habéis escuchado el disco dices, hostia, esto lo tenemos que quitar, y por eso me quedo al guitarrista, ¿o...? No ha sido por eso, pero sí que nuestra intención... ¿Sabes qué pasa? Que la intención de Javi no era que tocáramos los de Ratzinger en sangre. Entonces, yo soy consciente que, sobre todo en cuanto abro la boca yo, ¿no? En cuanto abro la boca yo, se reconoce rápidamente. Entonces, yo decía, hay que desligarlo, porque si no es... O sea, ¿para qué vas a hacer otro grupo que suenes igual y que hagas lo mismo? No, hombre, técnicamente sí es muy distinto, ¿eh? O sea, yo entiendo que haya gente que te diga, va, si el primer disco es como Ratzinger, ¿no? Yo sé que hay muchas similitudes, pero hay muchísimas diferencias, ¿no? Hombre, o sea, quizás, y perdón que te interrumpa, es que a lo mejor, claro, como tu voz es tan distintiva y la conocemos todo el mundo, enseguida se nos vaya la cabeza a Ratzinger, ¿no? Sí, eso es, sí. Sí, pero bueno, luego hay más circunstancias. Por ejemplo, en Ratzinger sí que en la música meto mucha mano yo también, ¿no? Y aquí es más cosa de Javi, ¿no? Y ahora con Galder y con Titus, ¿no? O sea, ahora sí que vais a notar en el segundo disco hay un paso más, ¿no? En el cambio. Pero bueno, sí que es un proyecto sobre todo para que... Yo estaba encantado porque así Javi Puñales no me atosiga con 50.000 bocetos, ¿no? Para Ratzinger, ¿no? Entonces, le calma un poco ese... Porque este es muy, muy currela, nos hace currar mucho, ¿no? Entonces nos venía bien para Ratzinger, aunque también estoy en el ajo, ¿no? Sí. Pero a Ratzinger también le viene bien que él descargue por otro lado, ¿no? Que esté más tranquilo. ¿Qué has conseguido o qué habéis conseguido o qué cosas nuevas podemos encontrar? O por lo menos a ti personalmente, ¿qué es lo que te gusta más de estar metido en sangre? No sé si decir, hombre, sí que tocar en lo que sea para mí es la hostia, ¿no? Lo bueno de Sangre es que esto es trabajar mogollón también, me resulta sencillo, porque como quien dice, prácticamente no tengo ni que ir a ensayar, ¿no? O sea, trabajan, o sea, es algo que a mí me da poco trabajo, ¿no? Así como Ratzinger me da mucho trabajo, Sangre a mí me lo dan más todo mascado, ¿no? Incluso hay algunas letras que no son mías, ¿no? Normalmente suelo escribir yo siempre, pero hay algunas letras que no son mías. Las letras también son más simples, son más directas, ¿eh? Yo sí encuentro muchas diferencias, aunque sí entiendo que a la gente pues le recuerde mucho uno al otro, ¿no? Hombre, pero es lógico, pero bueno, es verdad que ahí tiene sus diferencias. Oye, pero fíjate que ya se me estabas diciendo antes, ya estamos ya con el segundo disco casi hecho. Hostia, va creciendo todo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Yo no sé si, o a mí me da la sensación, y eso que desde fuera, Sí, por eso te digo que, bueno, también la parte buena de donde trabajamos, nosotros tenemos el local en Asúa, ¿no?, aquí en Vizcaya. Y tenemos el estudio de Pedro Monge allí mismo, ¿no? De hecho, los locales son de Pedro Monge, ¿no? Entonces, él tiene el estudio allí, entonces lo cual nos permite grabar. Entonces, no hacemos como viene siendo habitual, ¿no? Decir, bueno, pues ahora grabamos de tal día, ¿no? Pues un mes o 20 días o lo que sea, ¿no? Aquí no, aquí podemos hacerlo a la carta, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, esta semana he grabado tres temas que llevan grabados 5 meses, igual, ¿entiendes? O sea, entonces casi les permite sacar tema y grabarlo, ¿no? Entonces es una manera de trabajar muy diferente, ¿no? Oye, ¿hay más, quizás más, no sé si la palabra es agresividad o más directo, más a nivel de letras que en Ratzinger? Yo creo que es más, no sé si es más directo. En Ratzinger las letras son más elaboradas, yo creo, ¿no? Aquí es más directo y es más corto también. Por ejemplo, voy mucho más aireado con Sangre que con Ratzinger. Ratzinger tiene mucha palabra y mucho doble sentido, mucho humor negro. Aquí no hay decoración, ¿no? Aquí es al cuello directamente, ¿no? No lo sé, no te sé decir. Yo por lo menos yo la sensación que tuve la primera vez que lo escuché, digo, hostia, son como más directos o sin dar menos vueltas. Yo no sé si la palabra era más agresivo, ¿no? Pero eso es, ¿no? En Ratzinger muchas de las canciones, al fin y al cabo lo que te cuentan es una historia, ¿no? ¿Sabes? Y aquí no. O no hablan de una cosa, hablan de muchas cosas con un hilo conductor, ¿no? Aquí no, aquí es más directo, no sé. Yo no sé si antes del confinamiento habéis podido darle esto salida en directo a tocar en algún escenario. Pues, hicimos un bolo con. Teníamos, o sea, nosotros tenemos pensado hacer con Sangre pues 5 o 6 bolos al año, no es un proyecto para funcionar a tope, ¿no? Como con Ratzinger, ¿no? Porque Ratzinger nos lleva un montón de trabajo y tampoco nos podemos pisar uno con el otro, ¿no? Pero bueno, sí que es un proyecto para hacer 5, 6, 7 bolos máximo al año y bueno, teníamos, nos estrenamos con Crisis en Amurrio, el primer bolo que hicimos y luego el confinamiento pues nos ha quitado 2 bolos más que teníamos. Teníamos uno con Svetlanas aquí en Bilbao, teníamos cositas, ¿no? Luego pues íbamos a estar también en el Euneco Bat, en el festival de aquí de Bilbo, y en el Dimeta, en el festival de Dima. Teníamos varias cositas, ¿no? Y claro, todo eso se ha ido a la mierda, ¿no? El Dimetal, el Dimetal es también otro bueno, un festival allí de la zona norte, además, ¿eh? Claro, el Dimetal estábamos un día con Sangre y otro día con Ratzinger, ¿no? Teníamos un mogollón de ganas. Pues para otro año. Bueno, pero bueno, por lo menos cuando se recuperen todos los festivales y todos los conciertos, me imagino que evidentemente Ratzinger sí, pero apostando, vais a apostar por Sangre, aunque sean 5 o 6 bolos, ¿no? Sí, o sea, los 5 o 6 bolos se van a hacer seguro, o sea, están seguirá funcionando, pero, o sea, se seguirá trabajando mucho, pero para tocar poco, pero sí se hará, y también pues pensábamos ir a Madrid, y bueno, nos moveremos, pero será más a la carta, ¿no? Oye, ¿y se ha movido? O sea, ¿la gente le ha despertado y le ha llamado la atención el proyecto de sangre? Aunque fíjate que creo que no. A ver, no es que no lo hayáis movido, pero sí ha estado más ahí, más underground que otra cosa, ¿no? Y ahí está presente. Pero ¿se ha movido? ¿Le ha llamado la atención a la gente? ¿Qué respuesta has Sí, hombre, tenido? toda la respuesta que ha habido ha sido muy buena. Sí que es verdad que no se ha movido, no lo hemos, que es lo que has dicho tú, no es más underground, ¿no? No lo hemos movido a saco y bueno, es todo más discreto, ¿no? Pues también vamos también con la cara tapada, ¿no? O sea, al fin y al cabo tampoco promocionamos. O sea, hoy creo que es la primera entrevista que hago como Podri Hostia. hablando de sangre, ¿no? Pero bueno, que es inevitable, quiero decir que el primer vídeo que sacamos ya, eso ya puso alguno, digo, ojo, por mucho que se tape la cara, eso se podría, Oye, a ver, ha salido otro que yo no sé, que he visto lo de las criaturitas, que ahí lo mismo, por mucho que te disfraces, se te ahí les dije conoce. yo, les dije a mis compañeros de liada, que fueron los que me la liaron, que me dice, que cabrones, a vosotros no reconocerán, pero a mí me va a reconocer todo el mundo por mucha peluca que me ponga. Yo tengo que decir que a los otros no los conocí, no los conocía, pero a ti enseguida se te conoce, ¿eh? Solamente por la forma de coger el micro, ¿eh? Claro, eso, y eso que intenté cambiarla un poco, fíjate. Pero bueno, es lo que te digo, ¿no? Es lo que tiene esa voz que tengo, que solo tengo esta, ¿no? Pero que todo el mundo la reconoce, vamos. Bueno, eso está muy bien. Oye, y dime de este disco de sangre, ¿qué canciones a ti te gustan más o de estas canciones que te llaman más la atención porque dices, hostia, me he tenido que hacer algo diferente? Yo no sé si en cuanto a voz o en cuanto a cantar, en cuanto a registro o composiciones, ¿cuál es la canción que te llama más la atención de este disco? Pues la verdad que es un disco que me gusta bastante, ¿no? Yo creo que a mí la que más, o sea, hay dos que me gustan mucho, que una es la que abre el disco, que es My Sweet Chemical War, ¿no? Que Sí, es mi dulce exactamente. guerra química. Esa me gusta mucho. Yo creo que no sé si es porque fue la primera, ¿no? Que hice para sangre, ¿no? O sea, que hice la letra para sangre. Y luego me gusta mucho el tema sangre, porque es muy distinto. Es un tema muy diferente al resto, ¿no? Esos dos temas me gustan mucho, el disco. Y el disco nuevo me gusta la hostia. O sea, lo que viene ahora me gusta. No sé si más, pero sí que estoy muy motivado, ¿no? Con lo que viene. ¿Y por qué derroteros os vais, si se puede decir? Pues es el hardcore crossover, ¿no? O sea, sobre todo con la entrada de Galder, se ha ampliado un poco el cerco, ¿no? O sea, sí que hay mucha velocidad y hay un par de temas a medio tiempo que pueden recordar igual a los temas o de Suicidal Tendencies, o no sé, no, pues por ahí van un poco los tiros, ¿no? Bien. Está muy bien. Pero bueno, está curioso. Hombre, yo tengo que decir que me parece que es un proyecto que tiene además una frescura que te cagas, o sea, o por lo menos la gente que lo escuchamos enseguida engancha, ¿eh? Y eso con tanto proyecto, con tanta historia musical que hay ahora en el mundo a nivel musical, es difícil, ¿eh? Sí, sí, ya te digo que la respuesta que ha tenido la gente es bastante buena, ¿no? Y bueno, pues parece que tiene credibilidad también, que es al fin y al cabo lo que más cuesta en el mundo de la música, ¿no? Y sobre todo hoy en día, ¿no? Y la verdad que, bueno, a ver qué pasa. Yo te digo que a mí, a nivel personal, tampoco me interesa que vaya como un tiro, ¿no? Porque, joder, pues porque Ratzinger me lleva toda la energía. Claro, yo fíjate que yo creo que Javi Puñal estuvo también en determinado momento cuando estaba con Radio Crimen y con Ratzinger a la vez, que tuvo que elegir porque Radio Crimen también empezaron a subir. Claro, ahí está. Lo que pasa es que, claro, aquí no voy a decir que es el proyecto de Javi Puñales, pero con la letra pequeña sí lo digo, ¿no? Entonces aquí también él dirige, ¿sabes? Él dice, bueno, él mismo es el que dice, bueno, más de 5 o 6 bolos no podemos hacer, porque tiene a Ratzinger también, pues porque ha sido padre también este año y tal y cual, ¿no? Entonces él sabe también. Él sabe todo el esfuerzo y todo el tiempo que hay que meter, ¿no? Si un grupo tira hay que meterle muchas horas, ¿no? Uh-huh. Entonces él es consciente, ¿no? Tenemos a Ratzinger y Ratzinger no te voy a decir que es la prioridad, ¿no? Porque bueno, no hay prioridades, ¿no? Pero sí que es un proyecto en el que estamos muy metidos y que no podemos permitir que nada nos distraiga, ¿no? Uh-huh. Hombre, me imagino que, bueno, a vuestro bajista Calico de Ratzinger no le enganchasteis de milagro, ¿no? Calico, ¿sabes qué pasa? Que es la hostia, porque la casualidad un poco ha sido lo que ha llevado allí, ¿no? La gente decía, joder, si habéis hecho un grupo sin Pinky, ¿no? O sea, no sé qué puede parecer eso, pero no es así. O sea, porque no dijo Javi, vamos a hacer un grupo nosotros sin Pinky, eso nunca ha sido así, ¿entiendes? Al final, ¿qué pasó? Pues que qué mejor batería que Xavi descarga, ¿no? No hay, ¿no? Entonces, una vez entró Xavi, luego me dijo Javi, me dijo, oye, y es que a mí me molaría que cantaras tú, ¿no? Entonces sí pensamos, le decimos, joder, pero bueno, el que dirán nos la suda, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí, pero sí somos conscientes y bueno, nos ha caído alguna, ¿no? Pinky es mayorcito y ya sabes lo que hay, Pinky es el bajista de Ratzinger y con Ratzinger vamos a muerte, ¿no? ¿Entiendes? No, al revés, tampoco me hubiera llamado no me parecería mal que a lo mejor se metiera también ahí Pinky y le dierais una vuelta y tirais algo diferente, ¿eh? O sea, no sería algo pues, tampoco que ¿sabes qué pasa? Que pues porque estaba Titus, pero si no, no me extrañaría nada lo hubiese pasado. ¿Entiendes? Al igual que otras bandas tienen proyectos que son los mismos, ¿no? No sería la primera vez, ¿no? Es lo que te digo, y por lo menos a lo mejor divertidos y salidos de lo que está marcado con Ratzinger, ¿no? Sí. Sí, porque en cierto modo también para mí es un poco así. Para Javi yo creo que también le permite funcionar y le permite toda esa energía que el tío tiene y que con Ratzinger tienes que controlarla, porque claro, no nos puedes acribillar con material, ¿entiendes? Ya lo hace, lo ha hecho toda la vida, ¿no? O sea, pero si no estuviese sangre, no sé qué sería eso. O sea, nos produciría un estrés de la hostia el hombre. escuchas lo que digo, aléjate. Me has doblado el tiempo y la dirección. Yo soy libre como el viento. Ya no hay nada que me pueda parar. Ni nadie que me pueda dominar. Solo se ha sumido dentro. Que me mire que te partan dos, joder. Porque ya no hay lugar para mí. Papirula, oye. No es mucho tiempo. Dentro de mi ser. No es mucho tiempo. Dentro de mi ser. No es mucho tiempo. Dentro de mi ser. Que a mí también me gusta mucho que incluso apostáis, estáis apostando por formato como el vinilo, la habéis tocado en vinilo además. La verdad que lo vamos a hacer con todo, ¿no? O sea, con Ratzinger también lo hacemos y yo personalmente también pues me he dado cuenta de que yo cuando compro vinilo, ¿no? Mm. Y es un formato que nos gusta, que siempre nos ha gustado. O sea, yo de hecho recuerdo que el primer disco que grabé en la época, ¿no?, en los 90, con Super Sistema, no nos dejaron sacar en vinilo porque ya no se vendía, ¿entiendes? Me quedé con las ganas toda mi vida. O sea, el primer vinilo que he tenido yo, que he sacado yo, ha sido con Ratzinger, ¿no? Que fue el Santa Clara, no, el Larga Vida al Infierno. El primer vinilo. ¿El primer vinilo, o sea, Larga Vida al Infierno? Hostia, sí. Sí, el primer vinilo fue Larga Vida al Infierno, y es el primer, o sea, te hablo de hace cuánto, hace 3 años o tal. Yo creo que te sí. Digo, pues, sí, pues hace 25 ya tuve un CD, pero no tuve vinilo, ¿entiendes? Entonces yo siempre me quedaba ahí con las ganas, ¿no? Y bueno, los vinilos es algo que sale, y no, o sea, no es que lo saques y te los comas, ¿no? Sino que sí que tiene mucha salida, y es un formato que nos gusta la hostia. Y bueno, también es verdad que todo el público así más del hardcore, el punk y todas estas cosas, así que devoramos el vinilo, además, ¿eh? Pero por eso te digo que es algo que, bueno, ya lleva mucho mucho tiempo entre nosotros otra vez, ¿no? Pero yo estoy convencido de que es un formato que va a salir. O sea, yo les decía esto, si es que casi prefiero sacar el vinilo y meter el CD, sacarlo en formato CD. Y el que no tenga vinilo, el que no tenga CD, que compre vinilo, o sea... Oye, o sea, eso mucha gente compra el vinilo porque además le gusta y lo tiene el CD para escucharlo, ¿eh? O sea, no... Claro, no, claro. Por ejemplo, el Larga Vida al Infierno sí venía así, venía el CD dentro del vinilo. Entonces eso es algo que a mí me gusta, ¿sabes? Porque bueno, pues lo compras en vinilo, pero tienes el CD también, ¿entiendes? Uh-huh. Ese formato a mí me gusta más todavía, ¿no? Entonces sí que yo personalmente sí que es algo por lo que intentaré pelear en el futuro, ¿no? Pero tanto para Ratzinger como para Sangre. Oye, y bueno, entonces, ¿y para cuándo entonces el segundo? ¿Cuándo tenéis pensado pues, ya fecha o...? No hay fecha, pero no te sé decir, porque además preferimos funcionar sin fechas porque nos vienen muy mal. Porque hacemos, nos ponemos fechas y nos pilla el toro, pero seguramente si no nos la ponemos sale antes de cuando que lo que pensamos, ¿no? Entonces me imagino que no tardará demasiado, ¿eh? Bueno, pues nada, nosotros encantados ya de esperar un segundo disco, podre. Yo quiero bailar toda la noche. Well, Oye, ¿y de criaturitas, de las criaturitas, se van a poder escuchar más cosas? Pues las criaturas ya me están taladrando con otro temita. Oye, tú sabes que yo, por lo menos, yo he visto que en esto de las redes sociales y estas cosas, el vídeo se ha movido que te cagas y ha gustado a mucha gente, ¿eh? Sí, yo decía, ya verás, nos van a comer los lobos. A ver, porque no te voy a preguntar por los otros, no sé si podemos decir el nombre de los otros músicos que no los conoce, o por lo menos yo algunos sí que lo vi. No te sé decir si puedo decirlo, entonces no lo voy a decir, pero si lo que sí te digo es que son todos de bandas de primer orden, les conocéis a todos. Sí, yo creo que sí los conozco, lo que pasa es que estaba mirando el vídeo, pero bueno. Entonces, oye, y de eso que es divertimento todavía más, ¿os lo planteáis para hacer más cosas también? No lo sé, la verdad que me da miedo solo pensarlo, ¿sabes? Pero yo sí sé que están cizañando para grabar otro tema. Eso sí sé. Yo fíjate que yo lo veo, ¿eh? O sea, yo lo veo. Cosas más raras han visto en este mundo de la música, ¿eh? Bueno, más que esa pocas. Bueno, lo que sí te digo es que, mira, lo que sí te digo es que hay dos tíos de Madrid, de dos grupos muy conocidos. Sí. Un tío de Barcelona, de un grupo muy conocido también. Un tío de Salvatierra. Sí, o sea, la verdad es que si eso sale, vais a tener que hacer también cuadratura del círculo, ¿no? No lo sé, no te sé decir, ya la verdad que puede pasar cualquier cosa. La verdad es que es divertimento, ¿eh? Es un divertimento y mola, sí, mucho, eso, ¿eh? O sea, y de verdad es que tiene calidad y ha gustado a mucha gente, ¿eh? Nos gusta. Hombre, sí, eso sí que nació en confinamiento total, ¿no? O sea, fui el último en llegar, ¿no? Pero eso que les decía, sí, cabrones, pero el único que me van a reconocer es a mí. Pues es verdad, ¿eh? O sea, es verdad. A los otros se les puede ahí intuir, pero a ti sí que se te conoce, pero vamos, de primeras. Oye, la gente que nos escucha, ¿dónde puede hacerse con el disco de sangre? ¿Eh? ¿Directamente a quien lo pide? ¿Cómo lo piden? ¿Te lo piden a ti? ¿Hay Facebook de la página? ¿Del grupo, perdón? ¿Cómo lo hacen? Funcionamos con Bicoitz, que es la tienda de Santucho, que también lleva el merchand de Ratzinger. Uh-huh. Y en Bicoitz.com, yo creo que es el sitio de venta de la banda. Y luego también pues en Bristol, en la tienda Bristol del Casco Viejo, que es Guns of Bristol, que es la discográfica que nos lo ha sacado. Bien, bien, bien. Buena discográfica, ¿eh? Buena discográfica para sacarlo, ¿eh? Sí, aquí en casa y de puta madre. Bueno, está muy bien. Oye, Ratzinger, ya un poco para terminar. Ratzinger, por ahora, ya me dijiste que ya preparando temas nuevos y estas cosas. Sí, Ratzinger, ya estamos ya ahí en la mina. Hostia, o sea que me parece que nos va a venir todo junto. Ahora, cuando termine todo el confinamiento, nos va a venir todo junto de tirón. Pues tiene toda la pinta de unirse una cosa con otra. O sea, aunque bueno, yo creo que en septiembre sacaremos el directo que grabamos en Lanchuki. Es verdad, te iba a preguntarlo, claro, porque sí. El directo nos pilló con lo del confinamiento, claro. Eso es, entonces ahora nos lo hemos tomado con calma y tal, pero yo imagino que para después de verano saldrá. Uh-huh. Y luego, pues no, o sea, a ver si para finales de año pues tenemos disco de Ratzinger y de sangre. Claro, con esto perdemos la noción del tiempo con esto del confinamiento, pero oye, ¿qué tal fue lo de esa grabación del directo? Pues muy bien, fue un día acojonante y bueno, ha quedado de la hostia y bueno, pues como también está grabado en vídeo y tal, y tampoco queremos quitarnos los dedos y tal con los tiempos, pues vamos suave, pero bueno, vamos adelante. Bueno, pues la verdad es que nos vais a dejar ahí con la baba colgando ya, esperando el disco en directo, ¿eh? Disco y hostia, ganas, ¿eh? Joder, bueno, ahora nosotros tendremos que esperar, podre, así que yo, vamos, con ganas ya de poder tenerlo entre mis manos todo, ¿eh? Porque yo imagino que un vinilaco en el del directo lo sacaréis, ¿eh? Sí, la idea, lo que pasa es que, claro, también ahora la idea era solo sacarlo en vinilo, uh-huh. Era la idea principal, ¿no? Y lo que pasa es que ahora también con lo del confinamiento y lo de los bolos también nos hemos quedado en la puta ruina, o sea, está siendo muy duro, ¿eh? Sobre todo para nuestro equipo, ¿no? A gente que realmente vive de ello y tal, hostia, pues ten en cuenta que se nos han caído cerca de 40 bolos. Sí, exactamente. O sea, en ese sentido está muy jodido. O sea, el otro día salí, me lo dijo lo mismo, que claro, es que sí, son como empezar los conciertos en el 2021 y me decía claro. Charlie, esto es como renunciar a 6 meses de golpe, es una barbaridad, aunque si uno lo se pone a pensar, ¿no? Entonces, a nivel económico y tal, pues claro, nos ha hecho un agujero de la hostia. Entonces, pues no sé lo que va a pasar. No sé si saldrá primero en CD y luego sacaremos el vinilo. Salir en vinilo saldrá. Uh-huh. Pero no sé si lo tendremos que sacar de formato CD primero. No lo sé. Uh-huh. No lo sé. Estamos en ello todavía. Bueno, esperaremos. Yo esperaremos, por lo menos que salga en CD. Así que, oye, pues Podri, un gustazo enorme, de verdad. Muchísimas gracias por atenderme y este tipo de cositas, ¿eh? Hombre, ya sabes que siempre, contigo siempre bien. Para mí ha sido un placer y oye, y que nada, a ver cuándo podemos veros en directo, que ya hay mono, ¿eh? Tú tranquilo, que iremos a Madrid y estarás invitado. Muchas gracias. Y sobre todo a veros también con sangre, que la verdad es que sin desmerecer a Ratzinger, hostias, es un buen proyecto musical, ¿eh? Sí, sangre también, ¿eh? Pero iremos a Madrid fijo. O sea, que en cuanto arranque todo esto, a ver cuándo. Pero en cuanto arranque, iremos para allá. Pues ya está. Pues muchísimas gracias, Podri. Así que un abrazo y nada, y aguantar, ¿eh? Aguantar, ánimo. Vale. Dale, pues nada, un abrazo de la hostia a ti y a todo Vallecas, que es nuestra segunda casa. Y doble pedal.